Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Iónico. Lunes. Hola, Emilio, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo va usted? Bien, ¿qué ha hecho? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, la verdad. Bueno, me alegra mucho. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Hola, Nico, ¿cómo va todo? Qué alegría escucharte. Lo mismo, ¿cómo te ha ido? Muy, muy bien. Congelada, claramente, como me imagino que tú también. Pero el frío que está haciendo en Bogotá está aterrador, pero nada, busito y ya. Yo estoy con una bata que tengo. ¿Estás con ese poncho? Tú tienes como un poncho. Estoy con ese poncho, exacto. La otra solución para eso, que sé que a Nicolás le encanta hacer ejercicio. No, yo sí estoy rico así, ¿sabes? No, ¿saben qué hicieron? Chocolatico caliente, pero no tengo. No, está helando, pero mal en Bogotá, pero frío sí. Terrible. Tremendo. Laura Hoyos, ¿tú reportas también temperaturas bajas? Pero por supuesto, reporto doble media, doble saco. Básicamente, total. El frío está impresionante. Y ya, sí. Rinitis alborotada. No, yo sé, es que me acuerdo un día que estaba haciendo mucho, mucho frío en Bogotá. Y María Juliana necesitaba unas cajas, creo que era, o alguna vaina, y yo tenía unas cajas. Unas cajas para el trasteo, ¿te acuerdas? Sí, que te ibas a trastear. Entonces yo le dije, no, pásate por mi casa, que yo tengo unas cajas. Y María Juliana pasó por la casa y yo salí como si fuera Darth Vader con una... Fue muy chistoso. Una bata, que parezco, en serio, como Darth Vader, es como Darth Vader y Demis Rusos. Era como no, una pero debe ser de calientica, una delicia. No, es buenísima, o sea, tú te la pones esa vaina... Y ahí mismo se empieza uno a calentar. Yo hace poquito me la puse porque ya no soportaba más el frío. Está espantoso en la temperatura. Sí, me tocó cerrar ventanas, cerrar todo. No, terrible. Bueno, ¿y el fin de semana qué? ¿Cómo les fue? Bien. Muy bien, la verdad. También. Muy, muy bien. Tuve un fin de semana espectacular. Mucha lluvia, ¿no? Emilio, ¿y usted qué hizo que le fue tan bien? Conocí a Coco, sí, ¿verdad? ¿Le parece poco? ¡No me diga, hombre! Cuéntanos. No me diga. Pues no, o sea, es que eso es de muerte lenta. ¿Pero bien. Antipático o bien? Estuvo no, la más divina del mundo. ¿Verdad? Es dulce, es tierna, es gato perro. Es divina, la conocí y pasé los 2 días del fin de semana con ella. No me digas. ¿Con quién era? Con Cocosete. Muy especial. Me estaban preguntando que qué tal estuvo mi fin de semana y yo les dije que muy chévere, y me preguntaron por qué, les dije que si les parecía poco motivo conocer a esa belleza. No, es que sí, no, sí es perro gato, pero es, sí. es que no sé cómo explicártelo, María Juliana, yo nunca he tenido animales, pero este en particular es muy, muy, no sé, y es, él mira al horizonte, pronto se queda mirando un punto fijo una hora, y uno va... Uh-huh. Marx, ¿sí o no, Nico? Perfecto, buenísimo. Oiga, le he escrito mucho y no contesta nada. No, porque no le digo, hombre, me agarró usted en un apuro aeroportuario. No, ¿y hoy qué? Lo necesitaba para una vaina y no fue capaz. No, pero le escribí ahí. No, hoy lo necesitaba para un dato curioso y no fue capaz para un cliente, pero Liliana lo llamó y me dijo, no, Ese man no contesta nunca. Le dije, ay, sí, mi amor, si no me contesta a mí, ¿qué te va a contestar a ti? Pero ahí yo le escribí. No, Liliana lo llamó. Y no, usted la ignora como un perro. Es que no tenía el teléfono de Liliana Riz. Es que yo teléfonos en serio que no conozca nunca contesto. ¿Verdad, Nico? Nunca, nunca, nunca contesto. No, pero es que yo ya... Llega un punto que uno se aburre de llamar y que no le contesten, ¿no? ¿Sí o no? Pero le juro que no... No, no, no, yo no vuelvo a llamar. Sino... A mí, cuando estén los estertores de la muerte, me dicen, ¿por qué no vuelve a llamar a Nicolás? Y yo explico, hermano. Usted nunca contesta el teléfono, brother. No pasa nada. Entonces, Liliana, yo le mando el contacto porque yo, pues, de pronto le contesta a ella... Pero era muy importante, hoy necesitaba un dato súper importante. Qué vaina, hombre. No, no, no, pero ya qué pena, no. No hay ningún problema, hermano. ¿Qué más de vainas? Tema del día, Nico. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué invención crees que ha hecho más daño que bien? Para el mí, celular. El celular. Las redes sociales. El celular, pero el celular, el que llaman... smartphone, llaman? Los de ahora. Smartphone. El celular inteligente, pues. Sí, los que son computadores chiquitos, eso a uno le invade todo. Yo no puedo. Y tengo unas personas importantísimas que usan una flecha. Teléfono y mensajes de texto. ¿Ya? Y no más. No más, ¿para qué? Las redes sociales, pues por supuesto que acabaron con el mundo. Yo tengo una relación de amor y odio con las redes sociales. Yo tengo una relación súper lejana. Que todos muy complicados. Yo las redes solo las uso para hablar de mis cosas y no entrar en temas polémicos, porque eso sí que es una jartera, entrar en temas polémicos en redes sociales con un poco de gente que uno sí, no conoce. Uy, sí, hartísimo. Sí, no, ¿para qué? Bueno, ¿y tú, Laura? Laura. Jaime, ¿cómo vas? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, yo definitivamente adhiero con María Juliana y las redes sociales. La verdad es que sí ha sido bien complicado porque, digamos, muchas veces se muestran cosas que no son reales y eso ha afectado a muchísima gente. O sea, la cabeza les juega muchas malas pasadas con ese tema de las comparaciones, de ver la vida perfecta de la gente cuando no es verdad. Es bien complicado ese invento. Sí, desde muchos frentes, la verdad, tiene cosas no tan chéveres las redes sociales. Amándolas. No, sí. Me fascinan las redes sociales y soy un poquito adicta, pero soy muy consciente de lo negativo que son en ciertos momentos. Esa es otra cosa, la adicción que produce. Uh-huh, y las peleas con un poco de gente a las que ni conoces. ¡Ay, odio! Eso es lo peor. O las peleas con la gente que sí conoces por redes sociales. O la gente que te arma pelea por los comentarios más inocentes posibles. Sí, es complejo. Bueno, ¿y qué más? No, de resto ¿qué? Bien. Oiga, bueno, ¿qué el pasó dólar, bien. El dólar, uy, sí, Dios mío. No, ¿qué pasó con...? Bien. Ya ahorita hablamos de eso. Nico, ¿qué pasó con la trucha? Ah, perdóneme, pero le tengo perdió, noticias. ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que un ciclo olímpico se reduce simplemente a una prueba? Cuando alguien... va más allá del deporte, siempre tiene una segunda oportunidad. Por eso hoy, ¿qué día es? Lunes, no. Hoy es lunes 26 de julio. Mañana a las 5:42, la Trucha Murillo va a hacer su aparición en 200 metros pecho. ¿Pero entonces, qué pasó con la primera que estaba ya listo para ganarse? En semis, en 100 metros se fue, pero tiene una nueva oportunidad la trucha, hombre, para... los 200 metros pecho. Pero si no pudo con los 100, ¿qué va a poder con los 200? Porque usted, ¿cómo sabemos? Yo creo que la trucha, yo 5:42 estaré levantado viendo la trucha, hombre. La trucha Moreno. Murillo. ¿Sí pudiste ver el viernes las competencias, Jaime? Mira, yo llevo pegado a esta vaina todo el día. Ya estoy un poquito cansado. Pero pues sí, yo veo lo que puedo porque se le pierde a uno todo. pero nunca encontré a la trucha Murillo porque pues para mí era muy importante, además cuando uno le dicen trucha, como le escribía a Nico, pero como no contesta, la trucha es el animal más feo que hay en el mundo en términos de su sabor, inclusive no. Inferior a la tilapia, la trucha no. Arcoíris de Sogamoso, de Xochagota. La arcoíris, exquisita. No, la verdadera trucha de verdad es la trucha de mar de Islandia. La trucha de mar es deliciosa. La arcoíris no puedo con ella. Deliciosa. ¿Pero por qué no le ponen el Pargot? ¿Cómo es Pargo qué? ¿Trujillo? No, hombre. Pargo Murillo. Trucha Murillo. El róbalo Murillo. El mero. El mero Murillo. No, es que el mero es muy grande, ese no se mueve. Ese sí, ese es un pelotudo. Pero sí le pueden poner, por ejemplo, ¿qué? No un animalito más rápido, pero usted, la trucha. El escualo Murillo, ¿qué le pondría usted? No, yo no el sé, pejerrey Murillo. En todo caso, lo que les debo decir es que Murillo cayó en su ley, como cayó James ayer, que no me contesta tampoco. Pero pues es que estaba resolviendo Rodríguez, cómo regresaba que a Bogotá. Muy malo, hombre. En el partido. Yo me seteaba el partido en el segundo tiempo. Qué partido tan malo. Pero en el primer tiempo leí que James estuvo y dejó mucha duda de su capacidad futbolística. Sí. Esto es escrito por colombianos. No sé. Orlando, ¿qué opinas de lo de Millos ayer, hermano? Mucho gusto. Oh, pero es que... Jaime, buenas tardes, pero es que... Buenas tardes, Orlando. Yo prefiero callar. Es mejor. Yo prefiero callar porque es que Santa Fe tampoco salió muy bien librado. Es mejor, sí. Entonces mejor callar. ¿Qué le pasó a Santa Fe? Claro que hubo muchos goles, ¿no? Con Orlando Santa Fe por lo menos hubo muchos goles. Orlando hubo 7 goles. Pero perdió y le estaban dando, lo estaban sonando, pero con todas. Aunque después se puso pilas, pero no le alcanzó la gasolina. Entonces por eso prefiero callar. Pero en general, de verdad que los equipos bogotanos... De por sí que el fútbol aquí, el fútbol nacional, sin ofender a nadie, prefiero evitarlo. Pero es que el fútbol de los equipos en Bogotá sí dejan mucho que desear. Y soy santafereño y lo digo como hincha, no como fanático. Gracias. Sí, pero un hincha ve los partidos de su equipo. Es que lo que hemos visto. Claro, pero le estoy diciendo que lo vi. Ni sabes dónde estás parado. Lo vi. Por eso dije que lo vi. 4-3. Lo sonaron mal. A Santa Fe, por eso digo, claro que veo el partido, obvio. Sé que estoy hablando. Pero por ese eso, término de sonarlo a uno, ¿de dónde sale? Es una gran... Es buen término, sonar a alguien. Es bastante ordinario, pero lo soné, es como que... Así con una manita, le dan un bofetón y le pegan una sonada y de mocos y ¡pa! ¡Tome! Uy, pero, o sea, le hicieron una pregunta y se puso a volar, ¿no? Los mocos y un bofetón, ¡tome! Pues sonaban a... ¡Dame para que lleve! ¡A que aprenda! Así bueno, es. Pues esa es la historia. La trucha Murillo, que pregunté todo el fin de semana y no les dieron la gana de contestar, y yo nunca busqué nada. Solamente que ayer vi la final y no estaba el man. Entonces dije, bueno, listo, no hay problema, ¿no? Ganó un británico. Y yo dije, pero ¿dónde está la trucha Moreno? No, y la trucha Murillo, descansaba Murillo. En su departamento en Tokio, mirando a la torre de Tokio. Buah. Tokyo Tower. Bueno, repitamos el tema del día que me gusta, Nico. Sí, es un buen tema. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente, para que usted esté pendiente y todo el mundo pues esté escribiéndonos. Es... ¿Qué invención crees que ha hecho más daño que bien? Invenciones que has hecho más daño que bien. Para mí, los smartphones. No puedo más con ello. Sufro permanentemente en mi vida matrimonial por ello. No soporto a las personas que van caminando en la calle y escribiendo. Me produce enfermedad, locura, desgracia. y después se cae, y siempre es, uy, casi me caigo, y yo... Bueno. No, Nico, de verdad, yo nunca lo he visto usted escribiendo, bueno, usted no sale a la calle, pero usted es caminar una persona escribiendo y uno tener que llevar ese paso, yo me adelanto 500 metros. Claro, exacto. Claro. La gente va concentrada escribiendo. Y escribe, uno dice, persona tan importante, ¿no? O sea, es algo muy especial y muy difícil para mí. No lo puedo conservar en mi mente, hermano. Sí, no lo puede gambetear. No puedo. Los celulares era una cosa de facilidad de que lo cojan a uno en la calle, que a veces es muy delicado, pero ya el tema de que todo es por celular, bancos por celular, yo no puedo. Y ya si me dicen redes sociales, por fortuna tengo una y la tengo supremamente olvidada, que es el Twitter. Escribo un tweet cada 3 meses. Sí, ¡ah!, como cada año escribe usted un tweet. Sí, cada año, sí. Sí, pero gracias a Dios. Pero yo no cuestiono a los demás. Yo digo que yo jamás lo pensaría hacer. Instagram y fotos de la familia y fotos en reuniones. Y no, eso sí es muy fuerte. Y se enteran de la vida de todo el mundo porque siempre es, ahí te viene una foto que me mandó tal y yo ya quiero tomarme esa foto. Entonces uno llama, oiga, ¿le puedo pedir un favor? No mande fotos mías. Qué artera. Bueno. Si cuenta con ello. No, yo no puedo con eso. Yo no puedo. Laura, algo más que te saca la piedra. No, los nuevos inventos hay muchos, Nico. Sí, hay mucha cosa. A ver, ¿qué más? Todo lo que es sin cable, eso no se lo han inventado. Mira estos últimos audífonos sin cable. ¿No? Bueno, no sé. No, eso sí son un hit. No, eso sí me parece chévere. Se descargan muy rápido, ¿no? Te estoy dando mi concepto. Tienes puestos todo el día, sí. No, pero a mí se me descargan rapidísimo, como a las 2 ya listo, ya no tienen carga. No, yo sigo con cable. El papel carbón, ¿por qué me lo quitaron de mi vida, Dios? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Cheque con papel carbón en la copia. ¿Por qué me lo quitaste? Lo que pasa es que no sé hacer nada y eso me gusta. Ahora llega un punto en que uno ya se vuelve un idiota, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno. Vamos a intentar continuar en este mundo tan lindo, ¿no? Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy súper tranquilo. Usted está intranquilo, yo bien. ¿Quién más tenemos para preguntarle? Bueno, listo. A los oyentes, Nicolás. Claro. A la pregunta. ¿Qué invención crees que ha hecho más daño que bien? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Llegó a oír algo de Nicolás Samper y paso. ¿De acuerdo, Laura? ¿Pero por qué? Porque es que el tema no es usted pues hoy. Pues me parece que es justo. ¿Cómo le fue a Orly con Pamela en ese supuesto estudio de italiano? ¿Orly la reprobó, el divo de la torre? Roberto Bello, el celular, la internet, etcétera. Frederick, el autotune. Arjun. Uy. De acuerdo. Dañó mucha música. Mucha. Es un software que se usaba, que de hecho no se usaba para afinar voces. Lo usan hoy en día para eso. Pero es básicamente un software que si tú estás desafinado, que si cantas más un pollo al horno, te afina automáticamente y se oye tan artificial. Y eso lo usa un poco de gente hoy en día. Mucha sí, todo gente el mundo. Muy famosa. El auto-tune. Luis Córdoba. Ah, el auto-tune. Las armas de fuego, Nico. Son del siglo XIV, brother. Nico. Bueno, tranquilo, hombre. Nota. Ah, para ser uno. Jonathan Gómez, el WhatsApp. Nota. Bueno, 5-4. Depende. Sebastián Ocampo, el trabajo. Juan Felipe Basto, las armas y todo lo que tenga que ver con arsenal militar. Saludos a la Pepa que le faltaba la maraca. Nicolás Samper. 5-8. La religión y toda institucionalización de la espiritualidad. Ninguno, lo bueno y lo malo se lo dan los seres que los usan. El fuego puede calentar. Igual también puede destruir. La tecnología, pues como dijo el mismo Albert Einstein, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Pues yo no sé, pero es la mejor frase que he oído en los últimos 50 años, ¿no? No la conocía. A la salsa de piña, o en general la piña, la comida. 5-9. Camila, no. Camilo Mónico. 5-9. Diego Fernando, la política, las redes sociales, eso de verse bello en Instagram, feliz en Facebook, siempre políticamente correcto en Twitter, completamente estúpido en TikTok, necesitado en Tinder, culto en Spotify, es un infierno. Nada como ser uno mismo y ya. Nota, Nico. 5-8. La plata, tener que trabajar por un papel, 0-1. No, tranquilo, hombre. No, pero ¿cómo? Y entonces sin plata, ¿cómo hacemos? Exacto, ¿qué sí, hacemos? El pues? Espíritu alimenta, no alimenta. La plata alimenta, el espíritu engrandece. Uy, qué poesía, hombre. Bueno, registramos las... Es que no veo la hora, pero es temprano, ¿verdad? 5:24. Sí. Perfecto. Bueno, Emilio, vámonos con musiquita. Una cosa importante es que yo le traje a Emilio un artículo, un seguimiento de Serrat en España a raíz de su disco Mediterráneo, que sigue siendo considerado el mejor disco hecho en España de la historia. Entonces, sí. el periódico El País sacó una separata muy bonita de él, ya muy cucho, y le pedí a Emilio que la registrara para pasar los 10 temas de ese disco esta semana. Pero pues suelticos, así suelticos. Y cada uno tiene una historia y cada uno tiene una anécdota. Perdón, Emilio, por favor. Es que estoy como enfermo. Ok, listo. Vamos a empezar hoy con el nuevo sencillo de Natalie Bergman y Beck, que salió hace unas semanas. Esto se llama You've Got a Woman. Claro presenta en Los Originales una nota positiva. Con Claro, Colombia puede todo. Una nota positiva. Tengo una nota súper positiva. Y es la situación de los olímpicos en medallas. Ante el descalabro de la trucha Murillo, la situación de las medallas es la siguiente. En el puesto número 5, Italia, con 9 medallas, una de oro, 4 de plata y 4 de bronce. En el número 4, ROC, R-O-C, que es como compite Rusia. Nico, ¿por qué? Rusia, ya le cuento porque eso tiene un cuento picadito, ¿no? De ROC. No, sí, deme 2 segundos porque yo tenía aquí algo sobre. Bueno, sobre mientras el tema. Tanto. 12 medallas, 4 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Unos delincuentes no dejan competir con el nombre del país. Bueno. Por asesinos, por el Polonio 14. Bueno. Ah, sí. No es por lo del dopaje, hombre. Lo de Japón. Exactamente, eso le iba a decir. Es por lo del TAS y lo del doping que hubo hace 4 años. ¿Por ¿no? qué? Japón. Entonces, mire, sí. Mire cómo van los japoneses. 13 medallas. Van bien, ¿no? 8 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. ¡Ah! Aquí veo. La trucha Murillo. Ídolo. Es un país. Es un país. Ahí se está. Llama Murillo. Murillo Country. 0 medallas. Murillo Country. Déjelo. Yo no compite estoy dejando, el yo martes. Yo no estoy hablando con él. Yo estoy hablando con usted. Y llaman a Murillo a criticarlo, yo lo estoy criticando, no. No me gusta el nombre porque es que las truchas no son rápidas. Número dos. Bueno, pero pues no ha ganado. Estados Unidos ya comenzó a coger forma, hermano. Es que yo soy pro gringo en las Olimpiadas, es así, desde chiquito. Antes los rusos eran el peligro, pero como se reventó todo ese país, entonces ya los rusos no son peligro. El único peligro que tiene Estados Unidos es China. Y otra vez lo mismo. 14 medallas Estados Unidos, 7 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Y el número 1, China con 18 medallas, 6 de oro, 5 de plata y 7 de bronce. Yo debería opinar algo aquí porque yo conozco las Olimpiadas y esto está mal ordenado. Los países van de acuerdo a las medallas de oro que tienen. No importa claro, el número obvio, de medallas. Así es que lidera. No sé por qué está, esto está rarísimo. En ese orden de ideas, el país con más medallas es Japón, 8 de oro, número 1. Estados Unidos, número 2 con 7, China con 6. Y de hecho, Gran Bretaña tiene 3, Italia tiene 1. Italia no debería estar ahí. Entonces, este es el orden que les da Jaime Sánchez. Primero Japón, 8 de oro. Sí. Segundo, Estados Unidos, 7 de oro. Tercero, China, 6 de oro. Cuarto, rock, como rock and roll, pero ruso, con polonio. Y Novacek, ¿cómo se llama? Novichok. Novichok y Kornivakov. Esas cosas. Kornivakov. Con 4 medallas y Gran Bretaña con 3 y Corea del Sur con 3 de oro. Ya, ahí vamos. El resto tienen de a una. Espera y busco a la trucha Murillo. No, ha ganado. Espere la trucha, hombre. Déjeme. Téngale fe a la trucha. Bueno, pero tenemos una plata olímpica. Este muchacho de pesas, muy bueno. Sí, ya, primera medalla. Luis Mosquera. Me lo eché en directo. Es que descubrí la fórmula. Con Claro. Ya pudo. No tienen 5 canales claro, en directo. Está buenísima la aplicación. Puede atrasar, puede adelantar todo. Y lo puedes ver en tu televisor por YouTube. Claro. Pero ayer me eché una muy larga. Muy larga. Ayer me eché una. Uy, eso adelantaba. Era como si la pradera no tuviera fin. Que fue lo que... ¿Por qué? Una vaina muy larga y muy harta. No, y lo más triste es que fue sin final, porque eran las semifinales y hoy son las finales. Hoy fueron, porque bueno, creo que la gente a las 6 de la mañana esté haciendo cosas en Japón, ¿no? O a las 7, ¿no? No hay cómo. Bueno, la trucha Murillo. Noticias Ídolo. Positivas por cortesía de Claro, Nico. Mire, noticias positivas, y fue el anuncio que hizo hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Qué linda. Está diciendo que va a abrir solamente con un aforo de hasta el 50%, disculpe usted, escenarios para conciertos, para espacios de baile, también los estadios de fútbol, y eso es lo que permite hoy por hoy la norma nacional. Han bajado considerablemente los casos de COVID en el país, lo que no significa que se ha extinguido, pero viendo esto y teniendo algunos protocolos muy específicos frente a cada actividad, se va a poder hacer la apertura con el aforo de hasta el 50% de estos lugares. Así que pues es una buena noticia para la gente que, por ejemplo, tiene negocios y demás, discotecas, programación de conciertos, fútbol en el campín, bueno, una cantidad de actividades que estaban detenidas, pues bueno, ella hizo el anuncio hoy sobre la posibilidad de ampliar ese espectro, ampliar la posibilidad de que entre más gente a espectáculos y a sitios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. No, hombre, ni más faltaba. María Juliana, ¿tienes alguna noticia positiva? Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Sí, y es que es a propósito de lo que sucedió la semana pasada con el equipo femenino de balonmano de playa de Noruega. Ellas jugaron un partido con shorts y no con tanga de bikini como se hace normalmente, justamente un poco para sentar un precedente en contra de la sexualización del deporte. La Federación Europea de Balonmano los multó al equipo por $1,765 y hoy la cantante Pink se ofreció a pagar justamente esas multas para apoyarlas pues como en su decisión de jugar con un uniforme distinto. Pero ¿cómo puedes tú poner a unas brasileras a jugar sin hilo dental? Nico, usted me dice. Bueno, tranquilo. Estas son noruegas. Por eso, pero eso tiene que tener el filo dental, ¿no? Ellas no se sentían tan cómodas, entonces decidieron jugar con shorts. Sí, un poquito como amargadas, porque yo creo que una brasilera lo que más le gusta es que la miren, ¿no, Nico? No sé, no desconozco. Porque usted no es ni brasilera ni es mujer. Bueno, aunque esta noche tiene su traducción. ¿No? Bueno. ¿Sí o no? Tranquilo. Laura. Pues yo les quiero contar que Claro fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la mejor experiencia de cobertura 4G en el país. Esto según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil que fue realizado por la consultora internacional OpenSignal. En la actualidad, Claro tiene cobertura 4G en el 99,6% del territorio nacional. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Bueno, personas ganadoras, pues lo que le dije a Emilio hace como 15 minutos. Pues lo que le conté al aire a los oyentes, ¿ya lo tenemos listo? Sí, este año se cumplen los 50 años del disco que para muchos es el más importante que se ha grabado en la historia de la música española, que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Tal vez no sea el más vendido creo que es Más, de Alejandro Sanz, pero en términos de prestigio, Mediterráneo siempre ha sido el ganador. Y El País sacó este artículo muy lindo, y voy a leerles una parte muy pequeña resumida. Mayo de 1971, un joven y ya célebre Joan Manuel Serrat se encierra en un apartamento de la Costa Brava para escribir y componer gran parte de Mediterráneo, un hito de la música popular española. 50 años después acompañamos al Noi del Poble Sec por Calela de Palafrugell y Barcelona para evocar la génesis de un disco cuya vigencia permanece viva. En la primavera de 1971, el músico, convertido ya en una auténtica estrella del pop, se refugió en este pueblecito para buscar tranquilidad e inspiración. A sus 28 años era un cantante de masas e ídolo juvenil que había dado un impulso magnífico a la canción catalana y española. Era todo un hito, desde sus humildes orígenes en el barrio obrero barcelonés del Poble Sec, este hijo de un anarquista catalán y una ama de casa aragonesa, se había dado a conocer en 1965 con sus primeras composiciones y había renovado con un aire fresco lo que se dio en llamar la Nova Cançó, aquella plataforma de pioneros que reivindicaron el uso del catalán en la música española. El músico estaba vetado por Televisión Española desde la sonada polémica que protagonizó en 1968 al negarse a cantar en español en Eurovisión, motivo por el que el ente público decidió enviar a Maciel. Al mismo tiempo, muchos de los que le habían aplaudido por su defensa de la canción en catalán le acusaron de traidor por haberse pasado a cantar en español en sus discos. Se hallaba en la mitad de la vorágine. Y en ese ambiente, Joan Manuel Serrat se fue para Calela de Palafrugell y se encerró en un hotel a componer la mayoría de las canciones del disco Mediterráneo. Y voy a empezar con esta, la canción Tío Alberto. Yo pensé durante mucho tiempo que el Tío Alberto era un tío de Joan Manuel Serrat. Y no, resulta que tiene otra historia. Y dice así: en el disco rindió homenaje a uno de ellos en la canción Tío Alberto, inspirada en Alberto Puig Palau, un bon vivant, es decir, amante de la buena vida, inspirado en Alberto Puig Palau y, perdón, libérrimo antifranquista, que según Serrat fue elemento fundamental y estable de aquellas actividades infinitas que iban sin horarios ni compromisos en un ambiente presidido por una gran libertad. Este personaje era un tipo que básicamente todas las noches andaba de fiesta con Serrat y fue el que inspiró esta canción. Voy a comenzar entonces con esta, por Joan Manuel Serrat, Tío Alberto. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuánto tiempo duerme un oso koala en un día? Entendiendo por un día, 24 horas. Menos uno para Laura Hoyos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque quiero ponerle menos uno. Pero hasta ahora estamos... ¿Por qué? Correccional. ¿Usé mucho? Demasiado, 15 horas es mucho. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Tampoco pienses que es Cocosete, ¿no? Pero un momento. ¿Cómo así? Juli, ¿tú pusiste más? Sí. Yo también. Es que peluqueo por arriba y por abajo. Ah, ok. Más uno para Laura Natalia Franco, María Juliana Correa y Nicolás Samper. ¡Vamos! ¿Qué? Porque ante los logros... No, mi amor, muy poquito, Laura. Y de vez no hacen cuando nada, son unos burros. Hay que quitarse el sombrero. Orlando 17, la respuesta correcta era entre 18 y 20 horas. Depende, yo conozco un oso koala que se llama Jorge, que duerme 19.5. Y conozco un oso koala que se llama Arturo, que duerme 18.1. Claro, es más madrugador. Es más madrugador, pero Laura 15 y Orlando 17... Orlando lo salvó la campana, le iba a pegar una clavada. No, esta noche, traducción del libro italiano. Bueno. ¿Cómo era el repaso, Laura? María Juliana tiene menos 21 puntos, Laura Natalia tiene menos 18 puntos, Orlando está en menos 8, yo tengo 4 puntos y Nico tiene 6 puntos. Yo te dije que Nico gana estas vainas. Tarde o temprano. Pues, claro. Yo empiezo lento. No es, pero recuerden. No, pero no es una novedad. Yo tenía un margen de 18 a 20. Yo puse 20 como dato para mí. Pero pues yo recuerdo a Arturo que dormía un poquito menos. Fernando dormía un poco más. Pero ninguno más de 10, menos de 18 y ninguno más de 20. Orlando 17, hombre, yo estaba listo para clavarlo, pero sin piedad. Y Laura Natalia, Laura Hoyo sí me salió muy mal ahí, hola. Lo que pasa es que nosotros necesitamos como incentivar a los coleros, Nico. Es que eso de ganar por 28 puntos es muy... No, por eso. Fíjese que ha estado apretado el arepazo este mes. No ha estado como suele ser, con unas ventajas mías pues muy amplias. Yo lo sé, es verdad. Emilio, mirando lo del tío Alberto, aparte de todos sus lujos y su vida de bon vivant... El hombre en esa canción dice que terminó con una chica de 20 años. ¡Ídolo! Bueno. No, es que le puse atención a la letra porque me encantó. Y al final dice, y al final tienes tanta suerte que terminas engalanando a una chica de 20 años. Y Alberto el viejo se las traía. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Viejo degenerado, ¿no? Pero yo cómo hablo de eso. No, pero ya tenía 20 años. Pues sí, me y gustó Serrat la tenía nieta. 28 en esa época. Pero yo creo que el tío Alberto era más viejo que él por ahí 20, sí. Sí, no dice nada. Era como el profesor de trago y de y con la Legión de Honor francesa. No, era un tipo ahí como vividón, ¿no? Sí, como que sabía el uso del calomel. O sea, el tipo no era ningún Verdi. Pues no era ningún pendejo. Pues lo que dice el artículo, fue elemento fundamental y estable de aquellas actividades infinitas que iban sin horarios ni compromisos en un ambiente presidido por gran libertad. Calomel. Uy, qué bueno, ¿sabe que me lo puse la otra vez? ¿Qué? ¿Cómo le fue? Se me cayó una muela, pero no pasa nada. No me curó. Pero de resto tenía... impecable. No, es que tenía un salpullido. Y supiera para qué lo llamé. Hoy en día se arrepentirá. El día que esté en la tumba. Pero ¿qué hacemos? Si no, yo no contesto números desconocidos, no los contesto. Qué curiosidad. Vamos con cuñas, despegue y música, Emilio, por favor, moderna. Voy ahora con una canción que fue una de las que dispararon a la fama a Lizzo hace 2 años. En un remix, el Breakbox Mix de, perdón, el Breakbox Mix de esto que se llama Juice. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una presentación de Claro. Con Claro puedes todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El Ministerio de Salud ha reportado hoy 8.503 nuevos casos de contagios. También con una reducción en las pruebas. Se hicieron 38.444 el día de ayer. El total de personas que fallecieron en los últimos días y totalizadas en el registro de hoy es de 314, cuando en Colombia ya está circulando la variante Delta, aunque no es prevaleciente, según lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Más noticias, en este momento continúa la audiencia en la que la Fiscalía sigue exponiendo las evidencias para solicitar al juez la preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe. Todavía no ha terminado y no hay decisión. En el mundo, Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos no viajar a España y Portugal por COVID-19. En Colombia, más de 25.300.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa. Un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Nicolás, Emilio, María Juliana, Laura. Esta sección trata sobre lo que es otra cosa, básicamente. María Juliana Correa es muy linda. Laura Hoyos es muy linda. Laura Natalia Franco es muy linda. Nicolás Samper es muy atractivo. Orlando Rivera es un guapazo, un morenón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, tranquilo. O sea, no puedo construir notas. No, dele, notas. Dele. No, tranquilo. La nota nueva, la estoy haciendo bien. Sí. Orlando, Emilio, muy, muy buen mozo. Pero otra cosa es Ava Gardner. Es, yo no. Ah, Ava Gardner. Ah, no, pero es que, o sea. Bueno, entonces voy a contar. Pero vamos a resumir para no complicarle la vida a nuestro patrocinador. Ava Gardner nació en 1922 y murió en 1990. Y Frank Sinatra nació en 1915 y murió en 1998. Hombre, me puse a leer un pequeño libro español sobre Ava Gardner y una foto que yo la miro y digo, ¿cómo puede dar una belleza igual a esta mujer? Yo no lo puedo creer. Y es una fotografía de la película Forajidos. ¿Cómo se llamaba eso en inglés? De 1946, Laura. Dirigida por Robert Siodmak. Forajidos. Acuérdate que en España todo es... Sí, acuérdate sí, lo sí, de... Sí. Lo de la rana... El bromas. Gustavo. Todo cambia. Algún día Frank Sinatra la vio con la... Los Asesinos fue acá, por ejemplo. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Eso es Killers? Todo. The Killers, sí. Y yo miro a esta mujer con esas sandalias, esas piernas, toda natural. Con ese pelo, esos ojos, qué cosa tan divina. Y pues les leo solamente, por lo cual digo que es otra cosa. Sinatra la vio un día con Lana Turner y ni siquiera les digo que les gritó. Él estaba borracho, pero... No les digo que les gritó porque Lana Turner es guapísima. Claro, pero me parece de muy mal gusto aquí en esta sección. Ella decía, no podía quitarle los ojos a Betty. Me parecía una criatura bellísima. Conclusión. El periodista Michael Thornton, yo lo iba a leer muy largo, pero pues no, lo voy a cortar mucho. Ustedes saben que yo soy de crónica y muy cansón, ¿no? El periodista Michael Thornton desvela en el Daily Mail una entrevista que le concedió la actriz de La Condesa Descalza. ¿Qué película es esa, Laura? La Condesa Descalza. Ya te digo. 7 años antes de morir. Estoy hablando, yo creo que la mujer más linda que hubo en el cine. Yo no creo que eran mujeres más bellas. Hasta que apareció Sinatra en un bar borracho y la veo con Lana Turner y pues ni les quiero contar qué les dijo a las dos, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? No me imagino. Imagínate. Aquí me sale una de Barefoot Contessa. Sí. Imagínate, de Barefoot Contessa, la condesa con los pies descalzos, está correcto. 7 años antes de morir le dijo, mire, yo no le iba a decir a nadie esto. Hasta el día que quede, Nicolás. Que yo esté en mi lecho de muerte. Y les dijo, ¿cuál Luis Miguel Dominguín? Ni Sinatra ni nada. Mis amores fueron Lana Turner y Betty Grable. Ya, nomás. Vea. No digo nada. Pero, pues ese amor es otra cosa. Claro. Le gustaban las mujeres. Se moría, le decía, ¿cómo estás de linda esos ojos? Hágame el favor. No, por me eso. Me parece justo. Lo manejé con altura, porque es que esto tengo un poco de detalles. Más adelante les leo lo que les dijo Sinatra cuando las vi en un bar en Hollywood, ¿ok? Ok. Pero ahorita me parece de muy mal gusto. Sí. Bueno, otra cosa, ¿quién tiene otra cosa? Cosas positivas, otra cosa. Yo tengo otra cosa también. Hágale. Porque fíjese que... No me puedo fijar porque no estoy viendo. No, pero fíjese su mente un segundo. Hace 50 años, un poquito yo más tenía 10 años. Usted tenía 10 años hace 50 años. Bueno, pues se recuerda por estos días... la conmemoración, bueno, que fue en junio en realidad, pero sacó un muy buen artículo, y le damos el crédito a Infobae, sobre el Festival de Ancón, que fue el primer festival de rock en la historia de Colombia, digamos. Fue un festival que emuló un poco a Woodstock, ¿no? Se denominó así, el Woodstock colombiano. Y Ancón definitivamente marcó la historia a fuego de lo que fue la música en Colombia y los artistas pues que estuvieron en esa escena presentes, no sé, la columna de fuego, que luego sería Malanga, Chucho Merchán, la banda del Marciano, ¿no? Una cantidad de grupos que hacían parte como de esa escena y que se reunieron en un lugar en donde hablan que estuvieron cerca de 250 mil personas unidas ante la música y viendo el inicial referente que había sido Woodstock, pues Ancón termina siendo uno de esos grandes festivales en la historia del rock mundial, le diría, que pasó a la historia. Entonces es bueno recordar que hace poco más de 50 años se realizó Ancón en Colombia, uno de los festivales más multitudinarios en la historia del rock. Fue en Medellín, ¿no? En Medellín. Fue en Medellín, sí. En Medellín, sí. En Medellín fue. Una cosa increíble. Uno de los periodistas, de hecho, que fue a cubrirlo fue Germán Castro Caicedo, entre otras, que fue a cubrir Ancón para ver cómo iba a ser esa experiencia. Perfecto. Laura, hablemos de nuestro queridísimo patrocinador. Pues es que ese festival del que nos habla Nico de rock fue otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y, por supuesto, ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos ahora con algo de Seal, de 1994, su éxito más grande. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película Batman Forever del 95, fue número uno en Estados Unidos y se ganó 3 Grammy, entre ellos Canción del Año y Grabación del Año. Aquí está Kiss from a Rose. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen. Ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Una nota hecha a la medida para Nicolás Samper. Sandra Ortega. Y ustedes saben quién es ella, la hija mayor de Amancio Ortega. De Amancio. Uh-huh. Es la mujer más rica de España, ¿no? Mantiene una pelea con José Leite, su gestor durante 20 años en Robs Coruña, empresa que perteneció a su madre Rosalía Mera y que ella heredó tras su muerte en 2013. Leite cesó sus funciones en noviembre del año pasado. Entonces le dijeron, oígame, ¿qué es lo que pasa aquí? Este no se conformó con la indemnización recibida y exigió ante los tribunales un despido acorde, pues, al de un empleador normal sin categoría laboral. Pues claro, es que a niña tan rica le iba a dar una miseria. El juicio se celebró hace unas semanas en los juzgados de A Coruña y está a la espera de resolución judicial. Lo que no esperaban, Leite, es que Sandra Ortega se peleara contra él por apropiación indebida, falsedad de documentos y administración desleal. Ortega, tal y como ha podido saber este periódico, que en este caso es el ABC, está representada por el prestigioso bufete Garrigues, experto en derecho empresarial. Al parecer, la decisión fue tomada a la vista de los resultados arrojados por una investigación interna elaborada por un equipo forense especializado en casos de fraude. Hombre, a mí no me parece que hay que molestar a un muchacho que le ayudó 20 años, de verdad. Su opinión, Nicolás. No, tranquilo, hombre, pero sí, majaderos. Pero con toda. Ella, los litigios de claro. La Coruña no tienen nada que ver con el conglomerado familiar de Inditex. ¿Usted se imagina que Inditex se le caiga a la niña Sandra Mancio y la coge esas bofetones? No, por eso, imagínese. Y a Mancio mal vestidito, anda con una chaquetica. Perfecto, como es. Y tiene 80 mil millones de dólares. De euros, bueno. Amancio, dile a tu hija que no sea majadera, ¿sí o no? Que no moleste. Sí, o sea, quédese callada, mija, que... Creo que le pagó 3 pesos por 20 años de trabajo, la es que de verdad. Por eso, ya, basta, hombre. La nena tiene 11 mil millones de euros, sí, yo no por entiendo. Eso. ¿Qué es la sobadera? Muy majadera. Es una majadera, majaderos, pero... Laura. Total. Bueno, pues majaderos con esta niña llamada Riley Stewart. Es una niña de 13 años que no, me voy. Vive en Australia. No, ay, se vaya, sí. Hombre. Pero es que ni siquiera yo creo que la majadería yo no empieza puedo con... la, con los teenagers. No puedo con los niños de 13 no, años. No, y ese te va a dar mucha rabia. Claro, pues imagínate que esta niña se estaba en su casa y se estaba comiendo un paquete de Doritos cuando se dio cuenta que encontró uno bastante particular porque era uno inflado, soplado. Entonces ella lo que hizo fue precisamente utilizar las redes sociales y decir como encontré este Dorito inflado, ¿me lo debería comer o lo debería guardar? Pues me imagino que mucha gente le dijo que lo debería guardar y no, pues eso hizo esta niña que decidió ponerlo a la venta en eBay. Uh-huh. Y ahí es cuando entran todos los majaderos que empezaron a ofertarle a esta niña para comprarle ese Dorito. Entonces la niña lo vendió por $15,000. ¡No! Este chip de Dorito con un aspecto inusual, al que pues solemos encontrar que son aplastados. Entonces yo creo que la majadera no es ella, sino el que compró ese Dorito inflado por $15,000. No, ella es una absoluta imbécil. Y los 4.8 millones de personas que le dieron play al video, porque lo subió en TikTok. Hágame y como favor, 700 mil me gusta de todo, hasta Frito-Lay la contactó y le hicieron una oferta también. Directamente no, la empresa. Por eso, el majadero fue el que compró. $15,000? ¿Cómo te parece? ¿Y qué tiene de particular el Dorito inflado? ¿Es nada, es un Dorito. A mí yo creo que me han salido. Abren un paquete de tostacos y se enloquecen. Qué exacto, sí, se chiflan. Vamos a poner tostacos en eBay. Sí, exacto. ¿Cómo te parece? Aquí no tengo ni tostacos ni nada, hermano. Pues yo quisiera... No sé, si yo tuviera la oportunidad de coger las cachetadas lo haría, pero pues no puedo. Hombre, tampoco. No, pero hombre, al que no, pagó sí. Esa cifra, no puedes pagar sí, $15,000 por un Dorito. Pues sí. No, sí, estoy berraco. Bueno. Qué tristeza. El mundo es inusual. Sí, así funciona ahora el mundo. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es nada más y nada menos que el siguiente. ¿Qué invención crees que ha hecho más daño que bien? No, yo no voy a volver a decir porque es que se me salta la piedra solo de pensarlo. No, pero no se embeja. O cholo la pizza hawaiana, pero hermano, eso tiene 40 años. ¿No habías nacido cuando estaba la pizza nostra? ¡Ah! La pizza nostra en la 11.76. Ahí está. Hermoso lugar. Carné de cumpleaños tuve. ¿Verdad? Y creo que todavía siguen un par de locales, ¿no? Sí. Sí, sobrevive. Hay uno en las 122. La pizza nostra es como la mafia. Las papitas a la francesa sumergidas en cantidades de salsa y queso. Las hamburguesas que no caben en la mano. Nota, Nico. No, pues 0-1. Leningo 64, las redes sociales son una cloaca. Nota, Nico. No, vamos, pues es que eso depende del uso también, ¿no? Yo 0-1. 5-8. 0-1. 5-8. todo sistema anticonceptivo no se ha logrado controlar la tasa de natalidad. Todo gracias al reggaetón. Nota, Nico. Ay, Dios mío. 0-1. Pone 0-0. Le tengo una nota de reggaetón ahorita. Las cirugías plásticas, los diseños de sonrisa. Y con mayor desagrado por su falsedad, el Photoshop y las aplicaciones embellecedoras. Para mí, no hay nada más bello que un buen defecto. Nota. 5-8. Pero no va a ganar. De una vez avísele. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. No, pero espere, no podemos... Está muy adornado. ...contar la mitad de la película, el final. A mí cada día me parece algo nuevo, algo malo. Ya todo es malo y me da pereza aprender algo nuevo. Otro dispositivo que jartera. Creo que estoy cucho. 0-1. El último soldado. Creo que las notas de ciertos periodistas han dañado el mundo. El único lienzo en blanco es el gran Nico, que como ser inteligente y omnisciente no contesta llamadas de números que no están registrados, como debe ser. Nota, Nico. 5-9. Bueno, tenemos un ganador. Definitivamente los pitillos o popotes matan miles de ballenas y tortugas, generando historias tristes de los animales. Reclamo la sección Jaime. Sí, señor. 0-1. Ahora, si uno dice popotes, se mueren los osos panda. Pamela Barbarich. Orly no me confirmó. Bueno, mi rey, yo soy igual que tú y eso me pone caliente. Odio los smartphones. Detesto que la gente los use mientras están conmigo. Detesto las redes sociales y solo tengo Twitter como tú. Bueno, no. Pamela, nota, Nico. 0-1. Sebastián Barreto, cortico, la pornografía, nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. El tío Alberto tenía, según la letra, más de 10 lustros, o sea, más de 50 años. Muy bien, muchas gracias. Los noto como aburridos, métale ánimo. No, el lunes la trucha ganará. Se va a ver. Mañana cantaremos la victoria de la trucha. Juan Felipe Pinzón, el VAR. Está haciendo que el mejor deporte del mundo y que tanto amamos se degenere en una farsa. 6-4. Sí, nunca más de acuerdo con ese concepto. La cédula en la foto, uno se vea feo y la actual te ves horrible. ¿Y qué tal el código de barras? La trucha Murillo duerme en un estanque alquilado en Tokio. Me dicen que de una semana de alquiler. Samira, nota, Nico. Para mí, 0-1. Todo aquello que reemplazó la magia del 45 y 90 revoluciones. Nunca hubo 90 revoluciones, pero él conoció las 90 revoluciones, Carlos Gómez. Bueno. Hasta 75, pero 90 sí era como unos locos ahí corriendo, ¿no? Sí. 0-0. 0-1, 0-1. 0-0, el reggaetón 0-1. Acabó con toda la buena creatividad de los artistas. La música ya no es música. Marisol Pérez. Orly no me confirmó. Bueno, mi rey, nota, Nico. Vamos a ver 0-1. La plata, tener que trabajar por un papel. Las margarinas con omega. Antes usábamos los cueros del pollo para darle sabor al arroz. ¡Guau! La tecnología, Sonia Patricia Gonza. 5-8. ¿Ya? Terminamos. Bueno, son las... Es que yo no veo la hora y tengo un buen reloj, ¿sabe? Me pongo un buen reloj. 6:30. ¿Son las y media? Sí, y media. Ay, cachaza, cachaza, cachacita. Hoy hay partidos de fútbol, Nico, nada, ¿no? No, hoy, bueno, en Argentina, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys, 15 del primer tiempo, 0-0. Uy, no, qué verra, perdón. Vamos con música, Emilio. Pero partidazo. Música, Emilio. Y en Colombia bueno, también hay. Música, Emilio. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para una canción que tiene la siguiente particularidad. El artista es este, es Gregory Porter. Esta es una canción espectacular de su nuevo disco All Rise, se llama Phoenix. En los originales resaltamos las cosas buenas. Cerveza Andina nos invita a brindar por el orgullo de ser colombianos. Le preguntan a este hombre, ¿desea poder volver a América? Y dice, no solo es lo que deseo, es que les debo dos giras enteras. Ni los empresarios ni el público quieren devoluciones. No quieren que suspenda, me llaman y me dicen que esté tranquilo, que cuando se pueda viaje a América, que ellos me esperan. Sonríe. No quiero sufrir ni hacer giras de despedida, solo diré, hasta aquí hemos llegado y ya. Sonríe. Cosas buenas. Algún día me tendré que ir, pero lo veo muy lejano. Cosas buenas. Seguramente además le sorprenderá trabajando, porque su agenda a sus 78 años continúa llena de citas y su cabeza tapada de proyectos futuros. Algún día me tendré que ir. Pero lo veo tan lejos. Tengo 78 años, pero tengo gasolina para rato. Y nunca voy a hacer un tour de despedida. Rafael. Eso no es todo. Me diga, hombre. Eso es todo. ¿Cuántos años tiene ya Rafael? 7, 8. O sea, los mismos que Joan Manuel. Claro, implante exacto. De pulmón. Sí, señor. Transfusiones de sangre. Uñas filudas como las mías. Parezco un gato, me miro y pienso que voy a matar a alguien con las manos. Garras en los pies, Rafael. No sé. Yo no me he mirado. Bueno. Cosas buenas, ¿no es? Sí, resaltar las cosas buenas. Adelante. Mire, yo voy a resaltar una cosa muy buena. Así como hemos hablado de la trucha Murillo. Pues que mire, me leyó usted la mente. Pero no solamente la trucha Murillo, porque tenemos, yo creo que la posibilidad de Colombia de estar cerca de una medalla tiene que ver con las competencias del martes más o menos a la hora en la que va a estar la trucha Murillo. Es casi a las 6 de la mañana. Y va a estar Mercedes Pérez, pesista. Ella va a participar en la competencia de los 64 kilogramos, categoría femenina. Las rivales que tiene son Wen Wei Chen, que es una china que es muy dura, Eirin Ando, de Filipinas, y Modé Charrón, de Canadá. Bueno, no, las dos primeras. Esas son las rivales a vencer, pero Mercedes Pérez, que ha venido haciendo una muy buena preparación, ella tuvo unas buenas actuaciones en Londres 2012, en Río de Janeiro 2016, fue cuarta, tuvo diploma olímpico, pero esa, por ejemplo, es una de las posibilidades que tenemos en halterofilia de medalla, y es Mercedes Pérez, así que hay que estar muy pendientes de su actuación en halterofilia en los 64 kilogramos. Laura, gente que hace las cosas bien. Bueno, pues Pierce Brosnan, que tiene muchas cosas buenas por resaltar, pero esta tal vez es una faceta desconocida de este actor, que también es activista, pero Yo esto no lo conocía de él, y es que es pintor. ¿Va? Él pinta desde 1987 como terapia, después de que a su primera esposa le diagnosticaran un cáncer. Entonces él encontró refugio en la pintura y desde ahí no ha parado. Y les digo que lo hace muy bien, las pinturas están muy chéveres, y es por eso que anunció su primera exposición en Los Ángeles a final de año. Así que no solamente es guapísimo, es talentosísimo, es activista, sino que además pinta muy bien, y pues vamos a ver qué tal resulta esta exposición de Pierce Brosnan en Los Ángeles a final de este año. Bien, ¿no? Bien. Muy bien. Y él tiene su pinta, Laura. Es que sí. Tiene lo suyo. Pero la tiene toda. Él por te supuesto, puede pintar a ti, te puede hacer... perdón. Te puede hacer un decorado abstracto, ¿no, Nico? Que sí, no lo dudo. Yo sí lo dudo, está muy cucho, pero hace algo, ¿eh? ¿Qué decir, para qué? Alguna manera. Bueno, no, María Juliana. No. Andina, porque este mes de julio Cerveza Andina trae un regalo para todos los colombianos. Ahí estamos pintados. Esto es una obra de arte, homenaje a todo lo bueno que nos representa, a esa Colombia llena de color, berraquera, amabilidad y alegría, en donde todos hacemos parte de nuestra historia. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, Emilio, pues sigamos con gente que hace las cosas bien, como aquel disco de Serrat, que pues es considerado el disco más importante grabado en España por la crítica. Si fuera por Nicolás, serían, yo no sé. Sería uno de Sabina, seguro. Seguro, hágale. No, tranquilos, no, a mí Sabina no me gusta. Serrat, sí. Por eso decía Nico. Miren, voy a leer esto que tiene que ver ya con Barcelona, que es la ciudad donde nació Serrat. A sus 78 años, Serrat, que dice tener conciencia absoluta de lo frágil y efímero que es hoy y que le gustaría hacer una gira para despedirse de los lugares que ha amado, ya no sabe si verá ese país. Veo todo desde la orilla, viendo cómo mis sueños están a la otra orilla del mar. Yo aquí y mis sueños allá. Allá en el horizonte, entre la playa y el cielo, como cantó en Mediterráneo, la canción de los viajes en el coche, los veranos eternos, la niñez en la playa, los primeros amores y la vida perfumadita de brea. La canción que siempre pasó de padres a hijos. Cuando se recuerda, el verso al cantor que nació en ese mar levanta las cejas, extiende una sonrisa alargada y, con energía y alegría contagiosa, se acerca al gran ventanal por el que se divisa Barcelona desde el monte Tibidabo y explica, señalando con el dedo al horizonte, aquello que se ve allí es el castillo de Montjuïc. Justo ahí detrás, donde no se ve, debajo está el cementerio de Montjuïc. Ahí debajo, si lo viéramos desde la otra parte, se vería toda la montaña sembrada de tumbas y nichos. Es como un cementerio de la Almudena en pendiente. Ahí enterramos a mi abuela y a mi padre cuando yo era un niño. Fue en un nicho familiar. Cuando escribí Mediterráneo pensaba en ese nicho. Desde él se ve la playa y el cielo. ¿Lo ves? No había intención poética. Más bien era una intención muy cruda y muy real. Y sin mediar ninguna gravedad, da una palmada en el hombro y entre risas suelta. Pero ahora, como si me pegan fuego, que procuren no quemarse, me da igual. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido una cosa. Morirse tiene una ventaja. No te enteras. Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Tremenda canción. Ya volvemos. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hicieron un estudio del Banco de la República preguntándole a la gente, a los colombianos de ingresos bajos que están en baja, o sea que no tienen trabajo, hasta por cuánto aceptarían trabajar como mínimo, como un valor mínimo al mes. Colombianos de ingresos bajos cesantes, sin trabajo. ¿Cuánta plata dijeron los colombianos de ese target? Sí. ¿Sabe? Ídolo Orlando. Bueno, María Juliana Correa escribe 8.800.000. Me equivoqué, era 800.000. Menos 2 para María Juliana Correa. No puedo escribir. No, no, no, eso fue fuera del tiempo. 8.800.000. Correcto. ¿Cuánta plata 800, es? 800, yo calculo 8.800.000.000, porque 1.000 es como una abreviatura. No, es que escribiste después del tiempo, lo siento. Claro, lo último cuando corregí, claro. Claro, pero eso no vale, yo soy muy delicado. Bueno, ya, ¿qué más da? Laura Hoyos, 700.000, Orlando, 1.000.000, o sea, más que ahora. Más que el... Menos 1 para Orlando Rivera. Pero ese me parece más menos 2. No, tuviste 8.800.000. Pero porque me equivoqué. Ah, güey. A mí me aterra como María Juliana es la promedio colombiana típica que no puede morir sola. Bueno, bueno, Orlando. No puede morir sola, no y no y no. La típica colombiana que echa la guerra a todo el mundo. No, no, no, no, no, pero paremos un segundo, Orlando. Ahora sí, sin música, no pongamos cortinas. Ella dijo 8.800.000.000 y usted dijo 1.000.000. ¿Usted por qué ¿Millón? Considera que ella es de las colombianas? Que es que no le entendí. No, porque es que ella no puede morir. Pero sin sola, gritar, suave. Alguien, la están juzgando a ella y ella tiene que mirar a quien le echa mano para que caiga también. Pero no, ¿claro? Es la primera vez de siempre. Eso me llama la atención. No, pero yo bueno. No dejo... Yo no dejo caer por eso. No, ya le puse. Ya le puse menos 2 a ella, menos 1 a usted, porque es que es más alto que el mínimo. Laura Natalia Franco, 800. Nico, 500. La respuesta correcta es. A ver. Pero a ver si usted le... ¿Sí? ¡Chapó para Nicolás Samper! ¡Me encanta! Para los originales, ¡chapó! Con un 30% de error. Porque ante voy a calcularlo ya. Que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Sí, por 4.000 pesos. 388.000 pesos. Hijo del diablo. ¿Cómo es que la calle digo? Está dura. Pero imagínese una persona sin trabajo ahorita y con ingresos bajos. Claro, acepta la mitad del mínimo. ¿Por cuánto acepta, hermano? Paro. Y después de calcular todas, 388, que es muy bajito, son $100 al mes. Sí, exacto. Usted me decía que el dólar está alto. ¿En qué terminó hoy, Nico? 3.911. El problema es que porque John Torres Jiménez se nos perdió, ¿será que se enfermó? Pero digo, no de gripe. Sí, hombre, no sé qué se hizo John. Ídolo. Claro. Bueno, Laurita. De marras. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 23 puntos. Laura Natalia tiene menos 18 puntos. Orlando tiene menos 9. Yo estoy en 4 puntos y Nico tiene 7 puntos. Pero tú, ¿por qué sigues en 4 si mi misión es acabarte? ¿Ah? No, porque ha tenido un buen rendimiento. Pero no, estaba hoy, arranqué con 5 puntos. Mi misión es liquidarte. Pues 4. Mi misión es que no existas más en el concurso. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pues lo sácame, digo. Sácame y yo llevo las cuentas solamente. No, es que no tengo la potestad, a menos de que hagas trampa y has sacado a 2. Pero si te estoy diciendo que me retires. ¿A cuáles dos? ¿Qué tal esa, es, cómo se llama eso? Esa alevosía, Nico. Sí, es altanería. Despegamos, por favor. Esa palabra, no seas tan altanera. Es muy bueno. No, pero pura palabra. Vamos con música, es la potestad. Altanero con su mamá. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con esto. El turno es para, bueno, un tema del año 2013, un disco que se ganó el Grammy al álbum del año, Random Access Memories, de Daft Punk, con la participación especial de Nile Rodgers, esto que se llama Give Life Back to Music. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan ¿arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico. Muy, muy arriba. Y es que hablando de los Juegos Olímpicos, pues pudimos ver el podio más joven de la historia. Y justamente fue con la competencia femenina de skateboarding, una disciplina que debutó este año, ¿no? Hablamos en algún momento sí, en el programa de eso. Una disciplina que, bueno, ya salió de las calles y se volvió competitivo, se volvió deporte olímpico. Y una de las motivaciones del Comité Olímpico Internacional para incluir el skateboarding pues en los Juegos era acercar justamente los Juegos más a la comunidad joven, ¿no? A la gente joven de todos los países, a la gente joven del mundo. Pues la final femenina fue dominada por 3 jóvenes que no sumaban más de 42 años entre las 3. Pues mira, la ganadora del oro, una japonesa, Namjoon Shiya, 13 sí, años. Sí, 13 años vi. La brasileña, Raisa Leal, también de 13 años con medalla de plata. Y otra japonesa, Funa Nakayama, 16 años. Ellas fueron las que conformaron el podio en skateboarding femenino. La que se ganó el cuarto lugar tiene 34 años, que ya parecía, me imagino, yo no me la vi, sí, la verdad, pero me imagino que en la competencia se veía como una veterana al lado de esas chiquitas. Bueno, pero fue muy bonito. Las fotos son bien lindas. Estas niñas, 13 años, es muy poca edad, y ya una con oro, una con plata, la otra con bronce, 16 años, pues muy bien por los Juegos Olímpicos, por incluir esta disciplina, y fue un podio, la verdad, muy, muy hermoso. Sí, increíble, 13 años, una barbaridad. El otro día me estaba leyendo un libro que hizo Luciano Bernique, y hay unas olimpiadas, yo no me acuerdo cuáles son, las de 1930, yo no sé, que hay como una competencia ahí colectiva, no sé si es canotaje. Y hubo un niño que colaboró, que tenía 8 años, pero que el niño se perdió. O sea, que el niño como que se metió ahí a ayudar, porque eran obviamente juegos mucho más arcaicos, digo, eran muy amateur realmente. Y el niño se metió a ayudar y ganaron la medalla de oro, y el chino se fue, pero pues nunca le dieron medalla al chino. Era como un... ¡Ay, no te puedo creer! Sí, un peregrino ahí que de 8 años que le dio por ayudar. Entonces me acordaste de esa historia. Laura, ¿arriba o abajo? Pues hasta ahora abajo, porque la Lotería Nacional del Reino Unido está buscando desesperadamente al afortunado ganador del premio El Millón de Euro. Millones que posiblemente pues no sabe que se ganó 1.16 millones de euros, porque aún no los ha reclamado. La fecha de caducidad para cobrar este billete expira el 28 de julio y estamos a 26. ¡Ay, no! Es por esto que todo... Sí, ya casi. Es por eso que los organizadores de esta lotería pues están invitando a todos los británicos a que comprueben sus boletos antiguos y en caso de que nadie reclame el premio, pues este dinero se va a destinar a proyectos benéficos financiados por la lotería. Vamos que saben más o menos dónde se compró, pero no tienen ni media pista del ganador que no aparece y tiene hasta el 28. ¡No! Dios mío. O sea, sí. Miren esos boletos, hombre, que... ¿Cuánto es? ¿Me dijiste? Un millón. Ponle tú que un millón de euros se lleva. Poco más de un millón de euros. El euro como a 4.500, okay. Hermano. No, pilas. No, pues nada. O sea, de verdad. Bueno, abajo... Yo estoy buscando el boleto y no sí, lo he yo también. Allá. Estoy confeccionando uno en este momento. Eduardo Andrews Chavarría Rey, abajo. 26 años. Costarricense de nacimiento. Había llegado a Santa Marta, pues como para pasar un rato rico en las playas y la cosa. Y pasó que el hombre, hoy en el aeropuerto... Dijo que llevaba una bomba en su equipaje de mano justo cuando se iba a subir a un vuelo que se dirigía Dios a Medellín. Santo. Entonces, en el vuelo en donde aparece esta revelación, había un mayor de la policía. Y el mayor de la policía se fue directo hacia el hombre y lo redujo y tal, y lo requisó. Bueno, evacuaron a 179 pasajeros y fue una falsa alarma. Pero... No pongan a hacer bobadas en los aeropuertos, hermano. ¿Qué? ¿Pero y qué? ¿Este man, qué pasó con él? Si no, no estamos pues, para esos chistes. Sí, exacto, para la cárcel. Es que tú sabes, eso no se puede hacer. O sea, eso desde tiempos de las Torres Gemelas. Sí, decir, sí, sí. Bomba sí. En un aeropuerto es sinónimo sí. De cárcel, pues. Punto. Así no lleves nada. ¿Qué, cómo te parece el susto ser uno de esos pasajeros? No. Pues, calcúlame eso, es que ahí sí, uno no puede tomar esa clase de cosas en chiste. ¿Quién sabe el hombre por qué diría eso? Pero, sí, exacto, dijo algo, dio alguna declaración, ¿sabe? No. Y no, nada, no se sabe nada, ni idea qué pasaría con este señor de 26 años que ahorita pues debe estar en Guandocao. No. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. El turno es... Para esto que dice así. Oigamos ahora a CeeLo Green y una canción que es su sencillo más reciente. Lo hizo con la participación especial de Rare Essence y se llama Baby Don't You Go Go. Santiago Ángel nos acompaña hasta ahora en los originales. Son las 7 y veo un reflejo que dice 7:15. Santiago, hola. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Empieza agosto ahorrando con la app Lidl Plus. Solo hoy, comprando 75 euros o más, consigue 5 euros de descuento directo. Activa tu cupón y escanea tu tarjeta Lidl Plus en caja. ¿Aún no la tienes? Descárgatela ya. Lidl, marca la diferencia. Hola Jaime, ¿cómo están todos y todas? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Qué bien. Ha pasado? Cuéntanos. No, pero con un frío, ¿no les pasa? Bárbaro, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero agosto no, se estamos anticipó un mes. Tiritando. No. Pero bueno. Tiritando. Tiritando, pero yo soy tiritando. Ánico. ¿Qué? Por eso voy a la cárcel siempre. Pero todos están hoy contra María Juliana. Orlando también está indignado. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Pero es normal. No, Juliana, pero es que le tiró a matar al pobre Orlando. El tipo no hizo nada. No. Ay, sí me apoyo a Orlando, de verdad. También le tiró duro, sí. Sí, no, y el otro dijo, un minutico, es que eso de querer cargarse otro colombianita muerto, promedio. Es verdad, es cargada, ¿no? Colombianada. Oiga, yo no... Pero... No sé. ¿Y es que pero... tú no eres colombiana promedio? Sí, todos somos. Pero porque lo dice no. ¿Tú cuánto mides, María Juliana? De un tono despectivo. Yo mido 1.76. Ah, no, si de entrada ahí entonces ya no deja eres, de ser colombiana no promedio con las no, estructuras. No, eso hay que medirle, mide 1.70. Acuérdese de mí, usted. Ah, no, pues en ese orden de ideas no. Yo soy alemán. Si el tema es por estatura, yo soy alemán. Bueno, entonces, Orlando, ¿qué hubo? ¿Cuánto mide Orlando? 1.40. Miremos los promedios. Otavenga. Sería buena de paso. Bueno, vamos a avancemos, hermano. ¿Tú es qué? Bien, Jaime, no, pues noticias muy importantes hoy, muy importantes. Mañana vamos a estar hablando de las relaciones entre Colombia y Venezuela, ¿sabe? Porque pues han entrado en un momento de mucha tensión, especialmente por los descubrimientos que ha hecho el gobierno y las autoridades sobre los atentados contra el presidente Iván Duque. La semana anterior les contamos que había pues nuevos hallazgos, ustedes lo vieron durante las publicaciones de la prensa el fin de semana. Todo indica a que los autores intelectuales, o mejor, los determinadores, dirían los abogados para hablar con lenguaje más técnico, pues fueron disidencias de las FARC que están en Venezuela. Y el presidente Iván Duque dio hoy un mensaje muy fuerte contra el régimen de Maduro. Le pidió oficialmente al gobierno de los Estados Unidos que declare al gobierno del régimen de Maduro como promotor del terrorismo, igual que como lo hicieron en Cuba. Y por supuesto ya hubo una respuesta oficial del canciller Arreaza muy dura. Iván Duque, no sea tan cínico, usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia, una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región. El problema es que pues la información oficial de las autoridades hasta ahora apunta a que estos planes del atentado contra el helicóptero del presidente y el carrobombe en Cúcuta fueron ideados por disidencias de las FARC, no por ningún funcionario o autoridad venezolana, pero pues también es cierto que las autoridades colombianas han dicho que ahí hay alguna relación, que hubo alguna relación para proteger a Iván Márquez y a Santrich en su momento de parte de las autoridades venezolanas. Entonces pues las cosas se están complicando y esta ofensiva del presidente Duque hoy fue muy importante, esa solicitud del gobierno americano. No se diga más, Santiago. ¿Qué más? Vamos a estar hablando de otro tema grueso, la audiencia que empezó hoy para solicitar por parte de la Fiscalía la preclusión, el archivo de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, Jaime. Esto va a tener un capítulo muy largo. La Fiscalía hasta este día pudo hacer el inicio de su exposición porque en los días anteriores hubo retrasos por solicitudes de nuevas víctimas y recursos. Bueno, hoy ya la Fiscalía inició esa exposición de pruebas, pero se va a demorar por lo menos otras 6 sesiones. Hoy todo el día se demoró explicando la primera parte y la jueza tuvo ya que suspender la audiencia y llamar a que se continúe mañana, y va a haber por lo menos 6 sesiones. Entonces, pues un caso judicial muy importante, político muy importante. Hoy se revelaron... ¡Largo, largo! No, pues ya llevamos... Esto comenzó en 2018. Claro. Ya llevamos 19, 20, 21, 3 años, 4 años muy largos del caso. Y seguimos... Pero bueno, eso. Y le tengo ñapa, una ñapa chiquita. ¿Como Adriana Toro? Bueno. Pero más bonito usted que Adriana Toro, ¿no? Era bonita. No, no creo. No creo. No, era bonita, ya no. Y con la actriz, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama la chica? Margarita Ortega. Ay, no, que levanta los ojos y hace caritas. A mí, que me saquen de la sintonía. Adelante, entonces, no, ¿cuál es? Deje. Uy, que no. Son estilos. No, yo no. Tranquilo. Dejo. Yo me retiro, yo dejo y me voy. No, ¿qué es ese estilo? ¿Qué tal un Dan Rader haciendo esa carita de esos ojitos? A ver, ¿qué? Pero están estresados hoy, ¿no? ¿No? Esto lo he pensado. Sí. Santiago, usted sabe que es... Están descargando de todo. A ver, hermano, o hay ñapa, sí, señor. O te cortamos, sí, de una. Gracias. No, tranquilo, hombre, déjeme. Mire, en muchos lugares del mundo están solicitando tapabocas para las empresas, para los empleados y para los lugares para estar en un lugar adentro porque las personas no se están vacunando, no, no solamente tapabocas, sino certificados de vacunación, perdón. Hoy lo hizo el estado de California, lo hizo en New York, y en Colombia vamos a volver a pedir PCR y va a volver a usarse la aplicación CoronaVac. Es noticia de esta tarde. Entonces, en eso estamos también. Ah, es que en Colombia no pedían PCR para entrar a Colombia, ¿sabías? No, ya no. Sí. Hubo un momento en el que sí, por orden de un juez, principio. Pero ya no. No, sí. No, no, ya no, no, no, no. Era con de toda cosa, no, ya no. En este momento no. Usted llega de cualquier parte y sale por la calle a bailar samba. ¡Va! Bueno. Pero Nico, ¿qué baile le pongo? ¿Cumbia? No, pues no, ¿no sé, qué? Un currulao, alguna cosa ¿Sí? así. No, pero es que yo volví hace unos días y no toca. No, pero sí la van a volver a pedir. Es lo que dijo el DAPRE, Departamento Administrativo de Presidencia, hoy. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo, sí? Déjenme, ya les doy el dato. No estoy seguro de que hayan dado una fecha, pero dijeron que en los próximos días Colombia va a volver a solicitar prueba PCR para entrar al país. Pero tranquilos, uno llega sin la PCR y se la hace en Bogotá y se queda en la casa un rato. Mire usted estar de vacaciones, hacerse un PCR por allá en las Maldivas. Claro que queda muy bueno porque nadie sabe si es verdad o no. No, por eso, tranquilo, hombre, no. Maldivas. Porque en Colombia la cosa es complicadita, ¿no? No, no es que sean pues muy ágiles para entregar los resultados. No, y... Pero nada. Colombia ha bajado mucho, 8,000. Sí. Se han hecho menos sí, pruebas también, ¿no? 32,000. Sí, hoy 8,000 casos nuevos, muy poquitos. Pero, ¿y pruebas cuántas? 32,000, entre 30,000 y 40,000 pruebas. Es que el fin de semana siempre bajan un poco. Poquitas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? No, es que estoy cansado de una empresa que me escribe todo el día que si yo hice transferencias de no sé qué, yo no hice nada. No, es que de verdad. Bueno, Santiago, ¿ya? Sí. O sea, señor. Su conclusión es que fue muy poca la información de Santiago. Ah, no, yo le tenía una pregunta a Nicolás, pero si no sé si alcanza. Yo le tenía una pregunta a Santiago. A ver. Es que mi pregunta es... ¿Ya están de amores? No, es que yo sé que él debe saber esto. Ahora que estábamos hablando de este asunto. Pero tienen 30 segundos y los 30 corto segundos, con mire, música brutalmente. Le regalo 15. ¿Es verdad que la variante Delta que entró a Colombia fue por un pasajero que no quiso hacerse la PCR antes de entrar al país? Voy a responder esa pregunta con honestidad. No sé, pero averiguo. No, me corchó. Abrazo, Santiago. Honestidad. Muchas gracias, chao. Hermano. Ya volvemos. No se muevan. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació en 1875 Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo, filósofo y ensayista suizo. No sé por qué Laura se empeña en esos artistas tan raros. Me gustan esas elecciones random. No tengo idea quién es él. Elecciones random me encantan. No sé quién es, déjelo. En un día como hoy nació Stanley Kubrick, en 1928, bueno, en el 99. Él no terminó su última película, se la terminaron, creo que fue Eyes Wide Shut. Sí, esa fue la última. Y hombre, pues pasen la tumba. En un día como hoy nació Mick Jagger. Uy, qué man tan harto. Uy, todos los días nace. ¿Qué todos vamos los días... a poner? No, eso sí, Emilio. Fingerprint File. Can You Hear Me Knocking? Emilio. Start Me Up, de 1981, no, por los Rolling Stones. Sí. Monkey Man, no. Pues no la voy a decir al aire. No. ¿Para qué? Déjeme. En un día como hoy, nació Helen Mirren. Actriz británica, 1945, ganadora del premio Oscar. En un día como hoy nació Kevin Spacey, actor americano. Tuvo unos problemas de homosexualidad y de abuso infantil, pero pues creo que ya está recuperado, Laura, o todavía no. Pues es que la persona que hizo la denuncia al final se retractó. Entonces pues sí lo dejaron por fuera de muchos proyectos y pues al final no se pudo comprobar nada. Entonces también esos Sandra tiros Bullock al aire son bien complicados. Nació en el 64, me gusta Sandrita, la cucha pero bonita. Jason Statham, actor británico de acción del 67. En un día como hoy nace Joe Arroyo, muere. Sí, ídolo. En 2011. Sí, por eso de lo vamos, la historia de Colombia. Por eso lo vamos a registrar un minuto adelante, Milo, que vamos a oír. Tumbatecho. Claro. No, vamos a registrar, yo creo que es la canción más conocida de él, en homenaje al Joe, Rebelión. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En un día como hoy nació Kate Beckinsale, Linda, en 1973, británica. Murió por un Perón en el 52, la presidenta de Argentina mucho tiempo, esposa del presidente Juan Domingo Perón, nació en 1919. Y hombre, en un día como hoy murió Olivia de Havilland. No me digas. 104 años. Claro. Murió el año pasado. Claro, me acuerdo. Y en un día como hoy tenemos un último cumpleaños de un hombre increíble que se llama Bobby Hebb. Y una canción muy famosa. Adelante. Sí, él falleció hace unos años, pero nació un día como hoy en el 38. Vamos a recordar su tema más importante, el 66, Bobby Hebb con Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really... Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Nicolás, es otra cosa. Mire, es otra cosa lo que ocurrió en Bolivia con el médico Álvaro Ramallo Zamora. Él se dedicó a la medicina rural y estaban haciendo una serie de operaciones a personas de bajos recursos que las estaban necesitando. Y uno de los pacientes era un campesino que necesitaba una operación urgente de próstata. Pues el médico Ramallo hizo la operación y le dijo, señor, esto no tiene ningún costo. Lo que necesitamos es que usted esté bien. Listo, hizo la operación. A los días volvió el campesino y le llevó como regalo. Le dijo, mire, yo no puedo creer que usted me haya salvado la vida, uno, y dos, que me haya operado sin ningún costo. Le traje dos gallinas para pagarle. El médico subió la foto a sus redes sociales y dijo, vea, es muy curioso porque esto que me acaba de pasar tiene que ver también con el aniversario número 11 de la muerte de mi padre, el que fue médico y que me enseñó la magia de la medicina y enamorarme de la medicina. Me contaba que hace 40 años exactamente así pagaban los pacientes, con productos de su granja y demás, así que el gesto en Bolivia, tanto del médico como del campesino, ha sido una de las notas más positivas que ha ocurrido hoy en Latinoamérica. Bueno, ¿qué estamos, Nico? Ah. No, pues hombre, estamos... Noticias que son otra cosa. Claro. Otra cosa, Telmi y Luis celebraron 30 años hace rato, pero no había comentado esa foto maravillosa de Gina Davis y Susan Sarandon en el clásico carro en el que se tiran por un abismo. Ellas, a su avanzada edad, son otra cosa. Son mujeres muy lindas todavía. Uh-huh. Susan Sarandon sigue siendo, ella fue la esposa de Tim Robbins. Se separaron tristemente. Y Gina Davis, pues creo que fue la esposa de la mosca, pero no recuerdo. Creo que era. ¿De Jeff Goldblum? Claro. Jeff y Gina. Que salen en la película, ¿no? Los dos. No, es que fueron pareja, pero en un corto tiempo. Ah, sí, claro, pero moscos. ¿En serio? El mosco y la mosca es otra cosa. Comiéndole cuento. La mosca, sí. El mosco. China Davis, una mujer muy linda. Ella se ganó un Oscar por una película que se llamó The Accidental Tourist. Y Gina Davis fue, sí, fue esposa de Jeff Goldblum. Jeff Goldblum también fue Jurassic Park. Yo le digo que eran pareja. También Stuart Little, ¿no? Gina Davis fue Stuart Little con Hugh Laurie antes del Doctor House. Cuando nadie sabía quién era ese man. Y Michael J. Fox haciendo la voz de Stuart Little, me acuerdo. Cierto. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablar de otras cosas. María Juli, tienes algo, pero importante, sí. Sí, yo tengo otra cosa. Y otra cosa, lo que le pasó a una esgrimista argentina, ella se llama María Belén Pérez Mauriz. Pues ella perdió el último de sus partidos, pues en los Juegos Olímpicos, perdió la oportunidad, por supuesto, de llevarse una medalla de estos Juegos Olímpicos de Tokio, pero la esgrimista de 36 años se va sin medalla, pero con un anillo de una propuesta de matrimonio que le hizo su novio, que también es su entrenador, justo después del partido. Ella estaba dando una entrevista después de perder 15-12 ante la húngara Ann Marton en sable individual femenino, cuando Lucas Guillermo Salcedo le propuso matrimonio con una gran nota que le escribió a mano. La puso ante la cámara y bueno, le avisaron que mirara hacia atrás y se puso feliz, claramente aceptó. Y esta mujer pues se va triste de Tokio, por supuesto, por no haber podido ganar medalla, pero se va comprometida con el amor de su vida, con quien tiene una relación de 17 años. Bueno, Laura, por favor. Pues son otra cosa, definitivamente, esas curiosidades de los Olímpicos, así como es otra cosa el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, pues Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, vamos entonces ahora con algo de música, un clásico del 83. Yes, con Owner of a Lonely Heart. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos. Especialmente a María Juliana Correa, que la veo muy perdidita. Y a Orlando, para que Orlando no la maltrate, Nico, ¿sí o no? No, otra, sí, exacto. Estuvo un poco fuerte con la chica. Sí, qué agresividad, cálmense un poquito. A Orlando. No, agresivo no. ¿Por qué? Cálmense un poquito. Agresividad. Voy a hablar de lo que está pasando, pero eso no es agresividad. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, acuérdese. Bueno. Dime. No hay agresividad. Con cordialidad total. Sí, claro, aquí ya tengo el orden de las medallas. Japón número 1, USA 2, China 3, ROC 4 y Gran Bretaña 5. Pues porque son las de oro. ¿Es así? Claro, ese es el ranking, claro. Se mide por siempre las de oro más que por la cantidad de medallas. Eso es lo que marca, claro, el número, la posición. Las medusas, los jellyfish, existen antes que los dinosaurios. Uy. ¿Cuánto tiempo antes que los dinosaurios? No tienen corazón, cerebro, ojos ni huesos. Se pueden clonar ellas mismas. ¡Ídolos! ¿Cuántos años antes que los dinosaurios, Nicolás? 200 millones antes que los dinosaurios. Laura Hoyos, 400 millones antes de los dinosaurios. Menos mal existen. Viejas. Orlando Rivera, 4.000 años antes que los dinosaurios. María Juliana Correa, 100.000 años antes que los dinosaurios. Y Laura Natalia Franco, 20 millones de años antes que los dinosaurios, menos 2 para... Los salvó a todos, ¿no? Menos 2 para Laura Natalia Franco y chapó para Nicolás Samper. ¡Y vamos! ¡Wow! ¡Qué jornada! 250 millones de años. No. Nicolás dijo 200. ¡Qué jornada! Inolvidable. No, y Laura Hoyos se pegó una salvada. Y... No, se salvó todos. 20 millones de años. Ay, quedé cansado. Laura. María Juliana tiene menos 23 puntos. ¡Vamos! Laura Natalia tiene menos 20 puntos. Orlando tiene menos 9. Yo tengo 4 puntos y Nico tiene 9 puntos. No, pero no fue más uno, mi amor. No fue más uno, fue un punto. Fue punto simple. Fue simple. Si ves la generosidad. No, porque la respuesta correcta era 200. 8 punticos, entonces dijo tiene. 200. Lo hago, pero usted vio que estaba alerta, que le pegado. María Juliana. ¿Que yo qué? Es que, hermano, usted con ese poco de enemigos en ese programa, sálgase, bro. ¿No vio? María Juliana como un tigre encima, ¿no? Ah, perdón, sí. Fue punto sencillo, ¿no? Yo defendiéndola de los ataques de Orlando, y vea. Necesitamos. Orlando, su opinión de María Juliana Correa. No, lo hizo como una princesa. Y calvo, usted fresque ese, que nadie necesita abogado, no sea sapo. Que defender a todo el mundo. No se puede defender solito, nadie necesita abogado. Está hablando con Jaime Sánchez. Pero le digo a Nicolás. Que no está bueno que le digas así al director. Pues si necesita un abogado, pues no es el mejor. Protección de no tu al empleo. Mejor, al mejor de todos en este país, soy yo. En ese momento yo lo recomendaré a todos los de la mesa. Pero si es que yo era el que estaba hablando, yo no sé qué le pasa. No, es que Orlando, no me recomiendes. No, es el sapo que deje de defender a la gente, que la gente puede defender sola, que nadie necesita abogado. Ese es lambón. Fue tan la vaciada que me pegó este tipo. ¿Qué tal? Mejor de este país. ¿Qué tal como lo vació? Me trató como un perro, pero bueno, mijo. ¡No! Hablé al calvo, no al director. Lars Halston, están los audios, están los audios. My Life as a Dog, película sueca, muy buena. Mi vida como un perro. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. ¿Algún ganador del Twitter hoy? Sí, claro. Al tema, ¿qué invención crees que has hecho que ha hecho más daño que bien? Y ganaron Frederick, que dijo el autotune, de acuerdo. Marta Pérez, ninguno, lo bueno y lo malo se lo dan los seres que lo usan. El fuego puede calentar como destruir. Camilo Mónico dijo, a la salsa de piña o en general a la piña en la comida. Y un Ujizarco no. más dijo las infalibles y perfectas redes sociales. Eso de verse bello en Instagram, feliz en Facebook, políticamente correcto en Twitter, completamente estúpido en TikTok, necesitado en Tinder, culto en Spotify, es un infierno, nada como ser uno mismo ya. En Tinder. Bueno, Orlando, no te voy a perdonar el maltrato que me hiciste al aire, ¿no? No, director, fue al calvo, por favor. ¡Sapo! ¡Hay audios, cállese! ¡Hay audios! ¿Ah? Busca ahora sí un abogado, ¿viste? Tengo el mejor. Es un abogado laboral. Les doy el nombre del mejor de este país. No, no me recomiendes, no seas sapo. Mucho gusto y a mucho honor, lo conozco. Sí, te dividieron la torta en dos. Bueno, listo. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Cabe música o no, Jonathan? Nos vemos mañana, nos oímos mañana, como decía Vicky Dávila, ¿no? Vicky decía, nos vemos mañana en la radio, ¿no? ¿Cómo decía? No me acuerdo, la verdad. Insuperable la calidad. Chao. Ay, chao. Chao.